Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperan. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes, nos encontramos una vez más en el espacio que Juan Monzón muy amablemente nos habilita lunes a lunes para tener esta instancia de comunicación, de diálogo, de poder compartir con ustedes los diferentes puntos, temas, información que va surgiendo con relación a la reforma de la seguridad social. Y entender, ayudarnos a entender entre todos la importancia de la participación, ¿no? De la participación de nosotros como población en este tema, y que no se trata solamente de jubilaciones, no se trata solamente de las personas que están jubiladas, sino que se trata también, y por sobre todas las cosas, de un montón de derechos conquistados por las clases trabajadoras. Un montón de derechos conquistados que vienen a ser recortados, que vienen a ser modificados por un proyecto, por una línea de trabajo de gobierno también, ¿no? Como nosotros lo veníamos anticipando ya la semana anterior, viernes 29 de julio, el señor presidente de la República, junto con el presidente de la Comisión de Expertos, Rodolfo Saldain, presentó en la sede de Frente Amplio, y también lo publicaron en la en la página de Presidencia, el anteproyecto de la reforma de la seguridad social. Como veníamos hablando, ¿no? Este anteproyecto tiene algunas características que ya las veníamos conversando, que plantea, por ejemplo, el aumento de la edad de retiro a los 65 años, exonerando de esta medida a los trabajadores rurales y a los trabajadores de la construcción. Plantea también un fortalecimiento del sistema de las AFAP, un fortalecimiento también lo que tiene que ver a la calidad y la cantidad de inversiones que puede este sistema realizar. Por otra parte, el anteproyecto establece que el sistema previsional estará conformado por una pluralidad de pilares integrados bajo un régimen no obligatorio de naturaleza mixta. Esto quiere decir que va a estar tanto lo que hoy conocemos como BPS como la parte privada de las AFAP, que recibe las contribuciones obligatorias y otorga las prestaciones de forma combinada. Por una parte, por el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional, que esto vendría a ser BPS, y por otra parte por el régimen de jubilación por ahorro individual y obligatorio. Esta palabra obligatorio antes no existía, y esto tiene que ver, bueno, con este cambio a través de este proyecto, como nosotros veníamos anticipando, ¿no? A ver, no era obligatorio para aquellos trabajadores y trabajadoras que percibían un salario por debajo del tope. Desapareciendo este tope, pasa a ser obligatorio para todos. En el régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional están incluidos los regímenes administrados por el Banco de Previsión Social, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Esto quiere decir que que es una reforma que va a afectar a todas las cajas y a todos. Que esto también se venía conversando, si algunos sí, si a otros no. El nuevo régimen no será aplicable para las personas nacidas antes de 1967. Para quienes configuren un causal jubilatorio a partir del 1 de enero del 2027 por un plazo de 20 años a partir de la vigencia de la ley esto entraría en vigencia el 1 de enero del 2027. Establecen también que se dará un régimen de transición, ¿no?, de estos 20 años, donde estaría efectivo a partir del 2043, por esto de los 20 años. Después, bueno, se hace toda una presentación de a quienes, con las diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, para las personas con 30 años o más de servicios computados, o sea, comprobables a través del registro de los diferentes registros que se establecen hoy por hoy ya todos computarizados, cualquiera sea su afiliación jubilatoria, o sea, cualquiera sea a través de, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, no sé, la caja bancaria o la caja policial, por ejemplo, se configurará un causal jubilatorio para los nacidos en 1967 a los 61 años, para los nacidos en 1968 a los 62 años, para los nacidos en 1969 a los 63 años y para los que nacieron en 1970 a los 64 años. Esto va así explicando diferentes situaciones con relación al año de nacimiento y a los años de aporte y todo lo demás. Las personas que cuenten con una extensa, por ejemplo, habla también de que, bueno, en esto de que va a ser progresivo, ¿no?, la aplicación, se dispone que se determinará un haber teórico de las prestaciones en el régimen jubilatorio anterior que corresponda con el nuevo sistema provisional, respectivamente. La proporción corresponderá al nuevo sistema previsional para quienes configuren un causal jubilatorio en 2027 será del 20% y se incrementará el 5% por cada año transcurrido entre ese año y el año que configure el causal, independientemente de la fecha de cese, con un máximo del 100%. Después también, por ejemplo, habla del ajuste automático de la edad jubilatoria. Esto tiene que ver con con esto que hablábamos de que, bueno, está el continuo aumento de la esperanza de vida, ¿no? El artículo 74 de este anteproyecto establece, bueno, una adecuación automática de la edad jubilatoria a la evolución de la esperanza de vida. Señala que los parámetros de edad del nuevo sistema se adecuarán automáticamente en más o menos, de acuerdo a las variaciones observadas en la esperanza de vida, y de igual forma se adecuarán a las tasas de adquisición de derechos y los tiempos mínimos de servicio asociados a cada edad. Esta adecuación comprenderá tanto a las edades normal y anticipada como en las relativas a las personas beneficiadas de pensión supervivencia por viudez. ¿Esto qué quiere decir? Esto nosotros decimos, bueno, los trabajadores más jóvenes seguramente vamos a tener que trabajar más de 65 años, ¿no? Esto era una de las cuestiones que veníamos hablando. Según la iniciativa, la variación se calculará cada dos años y entrará en vigencia a partir del primer día del quinto año siguiente al último año comprendido en este periodo observado. La variación de la esperanza de vida se calcula a la edad de 65 años comprobando el promedio anual móvil observado en un periodo de 5 años con el promedio anual de 5 años medidos hasta el momento de la última medición de la comparación realizada. Se aclara que la adecuación tendrá lugar cuando la variación observada alcance un mínimo de 3 meses. Esto quiere decir que, bueno, seguramente tengamos, quizás que no hasta los 70, pero vamos a andar bastante cerca. Bueno, son muchas otras las cuestiones que se tratan en este documento, muchas cuestiones para desarrollar. Lo que nosotros decimos, bueno, es que hoy por hoy nos encontramos como trabajadores del movimiento en una instancia diferente. Si bien continuamos con la misma línea de trabajo, una línea de trabajo que tiene que ver con la discusión de los trabajadores acerca de la seguridad social que queremos, que nos merecemos y que estamos dispuestos a defender, pero ya hoy por hoy con un anteproyecto que demuestra las claras cuál es un poco la línea de trabajo que plantea este gobierno, que también condiciona sin duda el futuro, y que no se ha puesto en este anteproyecto, ni siquiera se cuestiona un montón de otras medidas que podrían haber sido tomadas, que son factibles a cambios a ser realizados, y que sin duda podrían haber ayudado muchísimo al sistema de seguridad social que hoy tenemos, sin tener que afrontar esta serie de medidas tan poco simpáticas, tan poco populares, para solucionar algo que nosotros creemos que no es un problema, que no es un déficit, que tiene que ver con una asistencia financiera del Estado a un sistema de seguridad social que está pensado para de alguna forma nivelar estas diferencias sociales, esta diferencia de oportunidades sociales y de desarrollo social, pero que nosotros como trabajadores estamos dispuestos a enfrentar. ¿A través de qué manera? A través del movimiento, a través de una reforma constitucional que pueda enfrentar este proyecto de ley, que pueda enfrentar esta intención de ley de reforma antes de que nos afecte, antes de que realmente pueda comprometer la seguridad social que tenemos, y sobre todo buscar, porque están las posibilidades, las alternativas de asegurarnos el sistema de seguridad social, de mejorar las condiciones de las prestaciones que hoy por hoy se brindan, y sobre todo de no obligar a ningún trabajador, a ninguna trabajadora a trabajar más tiempo. Las intenciones del movimiento son sin duda intenciones de unir a los trabajadores, de hacernos parte de un sistema de seguridad social que es de todos nosotros, que todos debemos estar informados de cuáles son sus características, de qué forma podemos defenderlo, y ir por esta reforma de la seguridad social y de preservarlo a través de una reforma constitucional en el 2024. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social.